heridas del pasado al verme distanciado ya de mi niñez. Días juveniles es muy triste recordarlos, sin trompo y barrilete rumbo a la vejez. Con vacas están todos mis corrales llenos, yo era un ganadero de futuro incierto. Mi caballito de palo recorría el pueblito, el revólver de palo y londe en el bolsillo. Ya ni con dinero retroceder podemos la amargura. Recuerdo cuando en los bejucos del arroyo yo jugué a Tarzán, y hoy en lontananza recorro el paisaje que trazó mi afán. Y tenemos que conformarnos en seguir por esta senda que va marcando el camino que la vida nos ofrenda. Uno añora la novia que dejó y aquella edad florida que pasó. Uno añora la novia que dejó y aquella edad florida que pasó. Y solo queda este grato recuerdo en el cofre del tiempo. Como a mis ilusiones juego el barrilete y el caballito de palo se quedó cansado. La bola de cristal no la detuvo el tiempo y uno queda llorando su niñez pa' siempre. Mayores, queremos hoy volver a niños, poder desandar el camino tan lleno de espina y rigores. Si el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer, si el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que